Canto Maestro, el programa de Cetera. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Canto Maestro, Maestro, el programa, de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos de la historia se hacen presente. Esteban Lauriano Maradona nació en La Esperanza, provincia de Santa Fe, el 4 de julio de 1895. En 1926 se recibe de médico, con diploma de honor. Ejerció la profesión dándole un fuerte contenido social. Durante 5 años se instala en el Chaco y desde 1935 en Formosa. Allí se especializa en sanitarismo e higiene rural. Se preocupa de sus pacientes, en especial de los carenciados, manifestando extrema dedicación a las comunidades de pueblos originarios de la zona. Durante el resto de su existencia, permanece en esa región. Se aboca a investigar la flora formoseña para hallar formas de medicina alternativa. Llega a ser postulado para el Premio Nobel de la Paz. Publica varios libros. Asimismo, dejó un testimonio de sus luchas en Recuerdos Campesinos. Pasa a la inmortalidad. El 14 de enero de 1995, Canto Maestro recuerda al sanitarista Esteban Lauriano Maradona, un estudioso trabajador de la salud, un enérgico defensor de la vida. Los malditos de la historia, hoy y siempre. En Cetera se realizó un importante encuentro de salud laboral. Vamos a escuchar a lo largo del programa diferentes testimonios. Noemí Tejeda, secretaria de Salud Laboral de Cetera. Bueno, se hizo un encuentro nacional contra la fumigación, esta problemática que atraviesa sobre todo las escuelas rurales. Sí, un encuentro de secretarios de salud laboral de distintas entidades. Nuestra posición como Cetera es el rechazo a las fumigaciones y fundamentalmente en este caso pusimos a disposición un protocolo de intervención en el caso en que en el momento de funcionamiento no se advierta el hecho de la fumigación, para suspender inmediatamente la fumigación y para accionar en cada uno de los organismos que tenemos que accionar, porque nosotros decimos que en base justamente a la Convención de Derechos de Niñez y Adolescencia, al derecho que nos asiste a los trabajadores de trabajar en un ambiente sano y seguro, es absolutamente necesario que paren de fumigar, que paren de contaminar el medio ambiente. Se llegó, me contaban en algunas provincias, a la barbaridad que planteaban algunos sectores del campo de que trasladen las escuelas. Bueno, nosotros por supuesto lo que estamos hablando es que vamos a hacer la defensa irrestricta al derecho social, a la educación, a que ninguna escuela rural debe cerrarse y que lo que sí es necesario es regular y tener una legislación incluso del orden nacional que prohíba las fumigaciones, porque además hay en otros países del mundo en que esto es así. Muchísimas gracias, Noemí Tejeda. Gracias a ustedes por el espacio. Canto Maestro. Canto Maestro. Mujer de carbón, si me quedo en tu piel, entrégate a mí, que te ofrezco mi amor, no importa tu color, si puedo ser feliz. Entrégame tu voz y así libre seré. Mujer de carbón, sé que todo irá bien, un día tal vez los hijos nacerán, no importa su color. te quiero encontrar. ¿A dónde estás? Te quiero amar, mujer. No importa tu color. Entrégame tu voz y así libre ser. En 1976, Susana María Pertierra Ciuzzo estaba en Granbur, Buenos Aires. En 1978, María del Carmen Di Blasi Loredo estaba en Capital Federal. Eran docentes. Un 5 de julio fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Susana María Pertierra Ciuzzo y María del Carmen Di Blasi Loredo, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y luego de escuchar este recordatorio de Tiza y Carbón que realizamos todos los jueves en Canto Maestro, tenemos la palabra de Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y sus palabras en apoyo a los compañeros de Telam. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Les traigo un fuerte abrazo solidario de parte de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de toda la mesa de organismos de derechos humanos. Por supuesto, yo no podía faltar, como siempre los he estado acompañando. Primero, porque las madres estamos junto a aquellos que defienden las causas justas. Y además, bueno, ustedes lo sabrán, Alejandro, mi hijo, Alejandro Martín Almeida, tenía 20 años, lo detienen y desaparecen en el año 75, pero previamente él también fue un empleado de Telam. Así que este acampe lo felicito, chicos, porque eso es resistencia. Lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, resistiendo a este gobierno, Macri y compañía, que todos los días y por diferentes motivos viola los derechos humanos, entre otros, el derecho al trabajo, a la libre expresión. Lo están pagando ustedes. Y por supuesto, el principal derecho, que es el de la vida. Era Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora en apoyo de los compañeros de Telam. Por una comunicación democrática y soberana en Argentina. Ante la emergencia en el sistema de medios, la coalición por una comunicación democrática se pone en marcha. En julio, foros en todo el país para debatir como pueblo la importancia de la democracia y la soberanía en la comunicación. Se pone en marcha. Más de 10 foros ya tienen fecha en Jujuy, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Río Negro, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para más información, búscanos en www.coalición.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Hola, buenas tardes, soy Angélica Graciano de UTE. Quería compartir con ustedes que estamos realizando actividades de intervención públicas que se llaman merendazos en la puerta de las escuelas, donde invitamos a la comunidad a compartir algo de la comida, pero también a abrazarnos. En algunas instancias se juntan material de escuela, en otras ropa, pero lo que se intenta es mostrar la crisis terrible por la que están atravesando los distintos barrios por la falta de trabajo, y además la unidad entre las distintas organizaciones de la comunidad para que los pibes puedan seguir yendo a la escuela. Canto Maestro. El programa de Cetera. Mariana Cancián, de Utre, Chaco. Participaste de la jornada contra las fumigaciones, un tema que atraviesa las escuelas rurales. ¿Cuáles son las conclusiones de este encuentro nacional de Cetera? Bueno, sí, la verdad que me voy muy contenta, ya que era un tema pendiente desde el lado sindical, el formar parte y ser un intermediario entre las escuelas y los organismos responsables, ¿no es cierto? Las escuelas y los directores y los maestros y toda la comunidad educativa se suele sentir bastante sola al momento de hacer la denuncia, ya que muchas veces lo está haciendo al padre de uno de sus alumnos o al vecino. Entonces es necesario el compromiso sindical y este protocolo de base que se lanza a todo el país. Yo creo que es un punto de partida en donde cada jurisdicción lo va a poder ir ampliando y adecuando de acuerdo a sus realidades. Hay distintos trayectos realizados de acuerdo a las provincias, algunos tienen leyes, otros ya tienen un protocolo. O sea que esto sería para unificar y sobre todo para dejar sentado la postura de CETERA en contra de las fumigaciones y, como siempre, cuidando la salud de sus estudiantes. Mariana Cancián, de Utre, Chaco, muchísimas gracias. Nada. Reclina, niña, tu frente sobre mí, y aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de alelí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alboreví. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Si tus ojos son ardientes, resplandor, tus pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color. Quien al verte no te mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Y cautivo no se siente si tus ojos son ardientes, resplandor. Con las consignas de Ni una jubilada menos y Todas somos trabajadoras, las referentes sindicales de la CTA y la Corriente Federal de Trabajadores, CGT, los movimientos sociales, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, CCC, la Economía Popular, CETEP, y la CNCT, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, reclamaron en unidad desde un escenario montado frente al ANSES una jubilación digna para todas, porque jubilarnos es nuestro derecho. Escuchemos parte del discurso de la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA, Estela Porque Díaz. Porque somos justamente las mujeres trabajadoras, las que fuimos el 80% de las que accedimos a la moratoria previsional. Una moratoria que es un derecho, a un acceso universal, a un derecho humano, como es la seguridad social y la jubilación. Porque las mujeres somos las que estamos más en la informalidad laboral, pero además somos las que a lo largo de la vida estamos en todos los trabajos reproductivos, de cuidado, familiares, comunitarios, sociales. Producimos riqueza para nuestra sociedad. Tenemos derecho a una jubilación digna de calidad. Era Estela Díaz, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA, en un fragmento de su discurso que dio reclamando por una jubilación digna. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El mal genio es lo que nos mete en líos. El orgullo es lo que nos mantiene en ellos. Escribir es una evasión del mundo. Me gusta estar solo en una habitación. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Escribir es casi una forma de meditación, una investigación de mi propia vida. Marvin Neil Simon. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro.

como el viento. Siempre es un conjunto de sentimientos, ¿no? La tristeza de haberlos perdido de esa manera, la tristeza de haberlos perdido físicamente, pero haberlos ganado desde la fe. Ellos viven junto a Dios. Rodolfo Capalosa, sacerdote. Sus vidas y su entrega nos ayudaron a muchos de nosotros a crecer en la fe. Murieron por Cristo, por fidelidad al Evangelio, murieron por fidelidad a la palabra, y esto para nosotros es una riqueza muy grande, por eso hoy son como cinco luces que iluminan nuestra vida. Se jugaron en la defensa de la vida, de la justicia, desde su experiencia de fe, como hombres consagrados, como sacerdotes, anunciaron el Evangelio de la vida y el Evangelio de la justicia y de la paz, y por eso fueron asesinados. Entonces para nosotros son un testimonio de personas que vivieron la palabra, anunciaron esa palabra y entregaron su vida por la palabra de Dios. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Canto maestro. Libre como el viento. Mariana Montelli, secretaria de Salud de SUTEBA. Bueno, una jornada nacional de CETERA, de la Secretaría de Salud Laboral de CETERA, abordando la temática de las escuelas rurales que son objetos de fumigaciones indiscriminadas. ¿Qué conclusión sacás de este encuentro? La verdad que un encuentro muy esperado por muchas de las organizaciones de base, porque es producto de un trabajo colectivo y que viene en un momento en el que estamos dando, creo que a nivel nacional, una disputa importante que excede el tema de las escuelas fumigadas y que creo que hay que plantearlo en términos de qué modelo de producción queremos. Estamos discutiendo los límites para que las fumigaciones en las escuelas, y creo que tenemos que avanzar en cuestiones que tienen que ver con la agroecología, con el tema de la alimentación saludable, y poder exceder el límite de plantearse solamente el tema de que no queremos las escuelas fumigadas. Es un primer paso y es muy importante. Y creo que tenemos que, como en muchas otras cuestiones, abrir este debate más allá del ámbito de los trabajadores, abrirlos a las comunidades educativas, porque obviamente es un tema que no tiene que ver exclusivamente con los docentes o con lo que sucede dentro de la escuela, sino que es un tema de salud pública y un tema ambiental. Así que celebramos, siempre es muy enriquecedor encontrarnos con compañeros y compañeras que tienen otras experiencias, otros recorridos, otras realidades, y creo que eso es lo que hace que justamente la síntesis en la CETERA, de poder cobijar todas esas realidades y plantear en este caso una herramienta nacional para todo el país. Mariana Montelli, secretaria de Salud de SUTEBA, muchísimas gracias. De nada, Alejo. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, y

tener el derecho a la educación en un ambiente sano, y nosotros como trabajadores de la educación, por supuesto, ejercer nuestra tarea desde allí también. Se está elaborando un protocolo. Sí, así es. Ese protocolo de actuación frente a fumigaciones, le queremos dar a los docentes las estrategias, las reglas como para empoderarse frente a este modelo de producción que realmente nos está envenenando y nos está matando. Dos o tres consecuencias que tienen las fumigaciones indiscriminadas. Dos o tres. ¿Cuál te digo? Bueno, la muerte de Ana Zavaloy, que nos tocó a todos de cerca, esta maestra de San Antonio de Areco, en la cual hemos trabajado codo a codo durante mucho tiempo. Las consecuencias en salud que sufre cada uno de los trabajadores, que por ahí tampoco se animan a denunciar todo esto. Y por sobre todas las cosas, creo que va más allá de lo que es una denuncia y de lo que es, no queremos hacer visible quién se muere o no, sino la construcción de un espacio o la construcción de la educación ambiental en las escuelas rurales y nosotros como formadores tratar de formar este espacio y concientizar para la vida. Mariela Leiva de ACMER, muchísimas gracias. A vos. En diferentes puntos del país, las organizaciones sindicales han presentado petitorios, han hecho actos, marchas, demandando la anulación de la moratoria jubilatoria. En este caso, escuchemos al secretario de Asuntos Previsionales de la CETERA y secretario general de la CTA en Río Negro, Jorge Molina. Destacar que, lamentablemente, el día 2 de julio, en las puertas de la delegación de ANSES de San Carlos de Bariloche, en el marco de las acciones que se estaban haciendo en todo el país y en nuestra provincia, en cada una de las delegaciones de ANSES de Viedma, Quisque, Menuco, General Roca, Cipolletti, Bolsón y Bariloche, donde se iba a entregar un petitorio que planteaba la ampliación de cantidad de compañeras que se puedan presentar a la moratoria de las trabajadoras. Plantea también la necesidad de eliminar la certificación de pobreza, que es una exigencia que establece, y de además exigir la derogación de la pensión universal al adulto mayor. Lamentablemente, en un principio se nos niega la posibilidad de ser recibido por el titular del ANSES. En segunda instancia, cuando decidimos igual entregarlo en mesa de entrada, directamente se nos niega la entrada al edificio, con lo cual se genera una situación tensa, porque es lógico, tanto jubilados como jubiladas, como trabajadores del Estado, tenemos el derecho de ingresar a un edificio público. Y el segundo momento de tensión fue que cuando definimos quedarnos en el lugar hasta ser recibidos, y somos recibidos, se intentó negar el ingreso de la prensa y, por otro lado, un trato bastante despectivo hacia las organizaciones sindicales y la organización de jubilados y jubilados por parte del titular del ANSES de San Carlos Bariloche. Igual se entregó el petitorio y se ha exigido su pronta respuesta y la elevación a las autoridades nacionales. Era Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales de la CETERA y secretario general de la CTA en Río Negro, y el reclamo que se viene realizando en todo el país contra la anulación de la moratoria jubilatoria. Y así como recordábamos al general Perón al principio de nuestro programa, también queremos recordar a este importantísimo hombre de nuestra historia. Ayer se cumplieron 86 años de su partida. Hablamos de Hipólito Yrigoyen. Muy parco, todo lo contrario de Perón. Muy parco, con costumbres extremadamente austeras. Él se pone en sus redes de que tiene que lograr el sufragio libre. Cuando ve que Alén tiende a conciliar con Mitre, empieza a separarse del tío de Alén. Después tenemos una reyerta bastante fuerte. Y él tenía una consecuencia hasta el final, porque cuando al final está detenido Martín García y Uriburu lo indulta, rechaza el indulto. Norberto Galasso. ¿De qué me van a indultar a mí si yo no tengo culpa de nada? Le rechaza el indulto. Pasó a la inmortalidad el 3 de julio de 1933, Hipólito Yrigoyen.